la doctora Beatriz Carnaval hará su ponencia. La doctora Beatriz es doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es integrante del ESDI y del DOS, profesora investigadora de la UAM, Xochimilco. Ha impartido cursos y dirigido tesis en la UNAM, en la Autónoma de Chapingo y en la UAM Xochimilco. Ha participado en eventos nacionales e internacionales sobre temas del mundo agrario, campesino e indígena, en particular en el estado de Guerrero, y sobre la relación urbana en la Ciudad de México. Con ustedes, Beatriz Carvalho. Bueno, gracias. Voy a estar por aquí para estar pasando las imágenes para que sea un poco más preciso. Esta ponencia procedió de todo un proceso de investigación que he realizado sobre la migración de la mujer del Guerrero hacia diferentes destinos, hacia el noroeste como migración jornalera y hacia las ciudades también, ¿no? Me he interesado sobre todo en estos últimos momentos qué pasa con esta migración indígena que de ser temporal pasa a ser permanente y que se va quedando en Sinaloa, a los alrededores de los campos de cultivo, se va quedando en el estado de Morelos, va conformando colonias, y lo mismo sucede con este caso que he trabajado con una compañera del estado de Guerrero. Nos interesa cómo los migrantes indígenas se van reapropiando de estos territorios, ¿no? Entonces, el objetivo de esta plática de la investigación general es dar cuenta del proceso organizativo surgido a raíz de la migración que se ha desarrollado entre la región indígena de la montaña de Guerrero y el puerto de Acapulco. En este trabajo nos interesa reconocer los nuevos papeles que las mujeres y los hombres indígenas provenientes de la montaña de Guerrero están desempeñando en el puerto de Acapulco como lugar destino, las nuevas estrategias de sobrevivencia, los nuevos datos que integran su identidad y las formas organizativas que han estado retomando para plantear sus demandas y manifestar sus propuestas como autores específicos. Queremos poder reconocer la construcción del espacio del que quieren apropiarse. Este municipio es el municipio con más alta inmigración en la historia de Guerrero, concentra el 25% de su población, tiene alrededor de unos 40.000 habitantes indígenas provenientes de estas regiones de la montaña de Guerrero y minoritariamente de Oaxaca. Las lenguas, no sé si las leemos o no, pero son el agua y el misterio. Bueno, esta población viene de la montaña de Guerrero, es una región pluviérmica de autosubsistencia con alto nivel de marginalidad y que tiene ahora índices muy elevados de migración, ¿no? Hacia las ciudades, hacia los campos noroeste de Estados Unidos. En el puerto de Acapulco se han ido formando colonias con población proveniente de la montaña, de la costa montaña, de la Sierra Cerrada y la región del Alto Brazos. Las familias que van buscando trabajo temporal, pero poco a poco se fueron estableciendo, ocupando lugares poco valorados del puerto, lugares circundantes. Estos espacios fueron siendo ocupados por gente de las mismas comunidades que se fueron atrayendo a través de redes, ¿no? De paisanos y de familiares. Nosotros hemos estudiado dos casos, la colonia Chinameque y los Unidos por Guerrero. La colonia Chinameque es fundamentalmente mixteca, ¿no? De Chantaclava, de una comunidad casi, ¿no? De la montaña de Guerreros. La colonia Unidos por Guerrero está constituida por una compleja red multicultural, náhuatl, mixteca y albanesa de la Rusia. En Acapulco la población económicamente activa básicamente está en el sector terciario, y los indígenas están ubicados en el sector terciario en el 70%. Las ocupaciones son múltiples, es trabajo informal, ¿sí? En las playas, en los servicios, hoteleros, en el servicio doméstico, en restaurantes. El nivel de la vida de estos trabajadores, como la Chinameca, se han hecho ya ahora algunos trabajos. Es uno de los más bajos del puerto. Hay una polarización con respecto al ambiente del puerto. Sin embargo, los indígenas, montañeros, residentes, manifiestan que a pesar de estas condiciones tienen acceso a ingresos y a servicios. Los hogares indígenas, por ejemplo, en la zona de Chinameca, cuentan un 100% con todos sus servicios, ¿no? Urbanos. Estas son algunas opiniones, ¿no? De mujeres migrantes, hemos hecho trabajo específico sobre mujeres. Dicen, es mejor aquí porque ganamos un poco, queremos mejor, ¿sí? Aquí tenemos más servicios, nuestros hijos tienen acceso a la educación. Y yo me enfoco en este trabajo a los espacios de resistencia que han conformado los indígenas migrantes a través de estas colonias, que son las escuelas, una comisaría de comité ciudadano y una organización de mujeres. El primer ejemplo son las escuelas bilingües, no inglés, español, sino español, mixteco, español, nada. Hay en estas colonias nuevas formas de vivir y defender la conformación de su nueva identidad como indígenas. Prueba de ello son 4 escuelas bilingües que existen en las colonias. Son escuelas que han sido promovidas desde abajo por profesores provenientes de la región de la montaña con mucho esfuerzo y ya son reconocidas. Se dice fácil, pero es que un proceso de años para que pudieran ser reconocidas. Sus objetivos son preservar, rescatar y revalorizar sus raíces y su cultura. Desde su inicio se pensó que las escuelas debían ser bilingües porque el punto principal, dicen los maestros, era conservar nuestra lengua, que los niños no perdieran su lengua y hablar de ser humano y de su cultura. Estas son algunas frases. Los maestros queremos hacer valer nuestra lengua porque vale tanto como cualquier otra. Y en la colonia chinameca, más particularmente, la escuela es un centro de socialización de todos los colonos indígenas donde se reúnen para recibir cursos y participar en talleres sobre distintos aspectos como nutrición, salud, agricultura. Esto es para los padres, ¿no? Es un centro de reunión de padres de familia. Los padres de las madres familias se sienten afines a la escuela porque junto con los maestros llevamos una fuerte lucha para que esto fuera reconocido. Yo les quiero decir que en estas escuelas los niños son absolutamente felices, he visto niños tan sonrientes, ¿no? Porque constituyen espacios propios, espacios donde hablan su lengua, donde ellos pueden ser reconocidos. Y en las asambleas de las escuelas participan sobre todo mujeres. Lo que no es constituir una organización formal, participa con una colectividad en donde dan respuesta a muchos de sus problemas más apremiantes, ¿no? Otro ejemplo es el comité ciudadano en una comisaría que se han fundado en la otra colonia que hemos trabajado, la colonia Unidos por Guerrero. En esta colonia se fundó una comisaría al estilo de las comisarías de las comunidades de la montaña, dice la vida surge en el 2002. Como si estuvieran en sus pueblos, los indígenas se reúnen cuando la comisaría los cita. En plena calle, hablan su propia lengua, tienen una forma de funcionamiento en general como la forma de la comisaría de la región de la montaña. Hay algunas diferencias que se resaltan, pues, como son interesantes, que hay una participación de las mujeres, cosa que no hay, digamos, en las comunidades, ¿no?, de origen. Tanto así que el presidente es un hombre, pero la secretaria de esta comisaría es una mujer, y a través de ellas se dan prácticas, conferencias, talleres de apoyo a todos los colonos, ¿sí? Y se retoman sus propias formas tradicionales de organización, pero también se reconfiguran y se adaptan a las necesidades del nuevo medio, ¿no? Esta comisaría no ha sido reconocida por el gobierno del Estado de Guerrero ni por el municipio de Acapulco, por lo tanto, paralelamente hay un comité ciudadano que sí se requiere que sea reconocido, ¿no? A partir de este comité ciudadano, se está implantando una gran variedad de demandas, que es muy interesante porque da cuenta de la diversidad de elementos que está conformando la identidad de estos indígenas residentes en el puerto de Acapulco. Ellos piden que se reconozca su comisaría, la construcción de redes de luz, arreglo de drenaje, demandas muy, muy urbanas, pero también apoya proyectos productivos, hortalizas de transporte, de artesanías, rescate cultural, taller para mujeres en alimentación, higiene y alfabetización. Y yo me concluí aquí un poco, se tratan todos los frentes posibles para responder a una identidad que es la síntesis del indígena migrante, trabajador, productor, colono, con necesidades por género y edad. Y dicen ellos, uno de ellos, nuestros dos pueblos que participan ahora en la sala de cambio del ayuntamiento, lo que ellos quieren es que se reconozca en el puerto la presencia indígena. Otra alternativa de resistencia son las mujeres que se organizan. Han detectado que hay una organización que se llama Asociación de Mujeres Indígenas Radicadas. Es una amiga de OGT la que lo anima. Y es una experiencia que ha sido muy difícil para ellos porque la población indígena en las ciudades no está reconocida y no hay no hay una legislación, no hay un cuerpo jurídico que está apoyando que haya recursos para apoyarlos en proyectos. Sin embargo, bueno, ellas han empezado a brindar algún apoyo, ¿no? En términos de violencia intrafamiliar, salud. Estos son algunos argumentos de las mujeres, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, dice, yo he metido proyectos, formando grupos de mujeres para proyectos productivos. Hice como 15 proyectos, pero no hemos apoyado ninguno. Y bueno, aquí dice que han solicitado, estas mujeres tienen un proyecto muy importante, es una casa de la cultura, donde quieren ellas que el puerto, la gente vaya y reconozca todo este mosaico cultural que hay aquí, que proviene de la montaña, ¿no? Que expone su artesanía, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos ha interesado mucho reconocer los cambios que sufren estos migrantes que vienen de regiones comunitarias, ¿no? Y bueno, tenemos estas opiniones, ¿no? Hay diferentes opiniones, ¿no? Nosotros estos cambios de los migrantes los hemos visto por generaciones, ¿sí? Los abuelos de ambos padres mantienen la ignorancia de su tierra, algunos hasta quisieran regresar, mientras que los jóvenes no piensan así o quisieran hacerlo, o buscar nuevas oportunidades. La segunda generación lucha por incorporarse de la mejor manera y la tercera ya es habitante del puerto y poco mira para atrás. Para estas mujeres la vida en el nuevo sitio les ofrece otras oportunidades como el acceso a una mejor educación, a una mejor alimentación, a mejores condiciones de salud, mayor autonomía, frente a la decisión de casarse y tener hijos. Y parece ser que los grados de violencia implica el quinto familiar disminuyen un poco. Negocian y renegocian su condición de mujeres, viven una doble presión ante un grupo de parentesco que proviene de la misma comunidad y que esperaría de ellas los mismos comportamientos de sus madres y abuelas en un medio donde también conviven con otras personas y donde están expuestos a normas de conducta más modernas, ¿no? Y la población de estas colonias se asume como indígena, lo que implica para ellos, por una parte, el orgullo por su pertenencia étnica, por sus orígenes, y por otra parte, un sentido de humillación y extrañeza. Dicen, sentimos que vivimos en otro país porque nos rechazan por el color de nuestra piel, porque hablamos mal en español, porque somos pobres, por eso somos rechazados. Y hay de todo una también de resistencia, ¿no? Sobre todo los grupos que están más relacionados con estas estructuras organizativas a través de las escuelas de niños, del Comité Ciudadano y de la Organización de las Mujeres, ¿no? Y de que sigo perteneciendo a mi comunidad, me hago cuando puedo, estoy en contacto, mis hijos siempre van a la escuela bilingüe, tanto en un nacional en Mixteco. Muchos dicen que para qué, pero yo digo que en mi casa se tiene que, yo enseño a mis hijos a valorar nuestra cultura y a que la sigan hablando. Una reflexión final, estamos en presencia de comunidades dinámicas, abiertas, a transformaciones, a cruzar las realidades como la migración, tanto interna como internacional. Esta es una realidad que cruzan estas mujeres, este contexto, ¿no? Una competencia partidaria más abierta, se vincula con movimientos sociales regionales, la comisaría y este movimiento está relacionado con el movimiento indígena nacional y las mujeres con la coordinadora nacional de mujeres indígenas. Se construyen nuevas identidades ante su llegada y la consolidación de poblaciones con diversos orígenes a lugares y están en contacto con otras relaciones sociales, ¿no? Sus demandas incorporan su condición de trabajadores, colonos indígenas, hombres, mujeres y jóvenes. Podríamos considerar, de acuerdo con la conceptualización que hace el jefe del espacio, que este no es homogéneo y cerrado. Sus contradicciones y las resistencias conformarán un espacio nuevo, un espacio diferenciado, que es lo que nosotros consideramos que se está conformando en estas colonias indígenas. También en el caso que estudiamos, podríamos hablar de espacios de representación comunicación, que son espacios vividos, dinámicos, simbólicos y saturados con significados, construidos y modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales. La presencia de abundante población indígena en las ciudades nos ha generado todo tipo de reflexiones y pone a prueba conceptos como la identidad étnica, las relaciones de género, la estructura familiar, lo que nos ha llevado necesariamente a revisar los cambios culturales sufridos por la población asentada en ambos espacios sociales donde establecen relaciones inéditas. Estamos entonces frente a un territorio reconstruido por la emergencia de nuevas identidades que se forman día a día por la diferencia con los otros, por su origen étnico, y se teje con las organizaciones que han invernado y que se cuestionan mediante su identidad, ya no de migrantes, sino de residentes indígenas en un puerto turístico como Acapulco. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Leticia Navarro su presentación.